Juaniquita, señal pío, en una tarde de enero. Juaniquita, señal pío, en una tarde de enero. Dicen que fue por los celos que ella se murió de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Y así lo cuenta Fagato y lo dice con esmero. Y así lo cuenta con todo mi corazón.